Camacaro, de 46 años de edad, fue asesinado por su esposa, la ciudadana María Hernández de Camacaro, en un reconocido local nocturno de la ciudad de Caracas. La mujer, de 43 años de edad, se encuentra a la orden de la fiscalía. En otras noticias, un joven de 17 años fue hallado sin vida esta madrugada en la parroquia de Antímano. El joven fue encontrado sin sus pertenencias, sin embargo, las autoridades no descartan el ajuste de cuentas. Continuando con las informaciones, el país se hunde en la mierda mientras las autoridades no hacen nada al respecto y la sociedad se pierde en una indetenible decadencia de valores. Sí, sí. Bueno, esto como siempre es cultura urbana, demostrando siempre que la urbanología saca todo. Expresa siempre sale, que tira rima y otra vez me tratan como animal. Pero no puede serlo, soy la máquina a crear. Un hijo puta.com.car. Wow, bueno, tranca, tranca. Así nomás. Seguimos en cultura urbana, brother, como siempre, haciendo rima, demostrando lo que hay. Que no importa lo que diga, algo piola para lanzar. Viste que me trabo, estoy nervioso, que lo tiro, más gracioso, que lo tiro, más gracioso, más cebado, re baboso, que cada vez que lo miro, re gracioso. Bueno, tranquilo. Así nomás, sin intervalo, empezó cultura urbana, brother. Yeah. Así al toque. Viste, un programa para tomar serio, no en serio. Porque si lo tomas en serio, o sea, sería como que... Tomás en serio todo lo que digo, y por eso digo para tomar serio, no en serio, y porque no es un programa serio. O sea, hablemos así, literalmente y elocuente para la gente, no es un programa serio, cultura urbana. Bueno, seguimos aquí haciendo todo lo que hay que hacer. ¿Cómo va? ¿Cómo nos trata el calor de hoy en día? 44 grados, sensación térmica, 35 grados en la realidad. Pero lo que sienten nuestros cuerpos son 44 grados de sensación térmica. Sí, un día caluroso, un hermoso día para ir a la pileta. Estamos en verano, brother. Chicas, amistades, salir de joda y disfrutar con los amigos, olvidate. Como siempre, brother, haciendo lo que hay que hacer. Bueno, así, viste, como le dicen en la televisión a la gente que anda en moto y son chorros, le dicen moto chorros. Yo le quiero preguntar, ¿cómo hay que decirle a la reta? Sí, sí, sí, ¿cómo hay que decirle a la reta? Si alguien me lo puede decir, que me llame a Cultura Urbana. Ya se sabe, que llame a mi número, a mi teléfono. Si quiere, después se lo paso. Mira, te paso el número de la caterva. Oh, cierto que no tengo más mi Sara querida de antes. Hoy Sara está de vacaciones. Cierto, cierto, cierto. Bueno, así seguimos con el puesto número 8. Ah. Sí, vos te pensás que este programa se trata de solo rap, pero esto es cultura urbana, no se trata solamente de rap. La cumbia también es rap, el reggaetón también es rap. Obviamente que el trap también es cultura urbana. Así que, como a ustedes les gusta Paulo Londra, Yo especialmente, porque yo elegí el tema antes de empezar, como dijo Pablo Baratas antes, cuando salió en su momento de aire. Un saludo, que se fue mi compañero Pablo Baratas. Le mando un saludo a los compas catarbenses también. Leo, si estás escuchando, saludo, brother. Ariel, también, los quiero. Nada, vamos en el puesto número 8. Paulo Londra, Adán y Eva. I'll be on the drums. Acércate, deja la duda. La noche fría pero conmigo asegura. Despégate de la amargura y déjame llevarte a tu debida altura. De tus locuras, de tus ideas, de tu cultura y de tu ciencia. La alcanzaré, eso no lo sé. Pero esta noche de mí no te escapas. Esta noche no me guardo las palabras. Soñé siempre con tener esta velada. Y que tengo que contarte a ti, que de mí no te escapas.

Sí. Bueno, es el primer tema ganador. Salió, salió. Bueno, 4302-6394, el teléfono de FM La Caterva. ¿Querés entrar a la página y escucharme por internet? Escuchar cultura urbana por internet. www.fmlacaterva.com.ar. Y así seguimos con cultura urbana. Pana, ¿alguno me puede decir? Dígame. Nadie sabe, o sea, porque no saben lo que hace la reta, ¿no? Eso pasa, ¿sabes por qué? Porque estás pegado al celular, a la caja boba, por eso. Y te estás perdiendo de la realidad, te estás perdiendo del mundo, te estás perdiendo de todo lo que está pasando y te está importando más lo que pasa en Venezuela en vez de lo que te pasa acá en Argentina. ¿O no? Es la verdad, es un programa para tomar serio, no en serio. Pero ustedes saben que yo siempre digo la verdad. Yo soy real y siempre cuento la verdad. Bueno, así seguimos en cultura urbana. Ya no es más Macri, no es más la Bullrich, porque la Bullrich se refugió. Corta, Macri también está refugiado sabiendo que en diciembre se va. ¿O no? En diciembre lo hacemos tocar el Flea. Decime que no, argentino. Argentina, ya tú sabes. Bueno, así siempre le mandamos reactivo. Andamos siempre pensando en positivo. Haciendo la cosa bien, bro. Como siempre, ya tú lo sabes, estamos siempre ready, muy activos. Así le pega sensato y con el puesto número 7 de este loco ranking. Y ya pasó una canción ganadora, ¿viste? El puesto número 7 es Daddy Yankee con Snow y su tema Calma. Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila. Quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella nos menea. Me besa boom boom girl. Tiene adrenalina en medio de la pista. Vente, hazme lo que sea. I like your boom boom girl. Hey, ya vi que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros tú lo sabes. Qué ganas me dan, dan, dan de guayarte, mami. Ese ram, pam, pam, yeah. Esa criminal como lo mueve es un delito. Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película flotando. Adrenalina, me de la pista, vente, hazme lo que sea. I like you, pum pum girl. Como esta night nice young lady. Intelligent, yes, she just calling Ari. Everywhere me go, me never left her at all. You say that me stuck me at the Ram Dance, man. Ram it in a dance, I in a nation. You never know, say that me stuck me at the Boom Shop. I take my never lay down flat in a one cardboard box. You say that me Yankee, I go reaching at the top. So calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese boom boom. Say that I'm a stormy, I go glam. I like your pum pum girl. Take the man as he say that I'm a stormy, stab a girl down the lane. I love your pum pum girl. Que 4302-6394 www.fmlacaterva. Brother, así seguimos con cultura urbana. Suena bien. Que me acote lo que quiera. Algo piola es cultura urbana. Algo libre es cultura urbana. Algo pa' que abra tu mente. El DJ Sensei Mix con sus palabras. Ah, tú no me te cabras. Bueno, así seguimos, que tira rima y así salimos. Por eso le pego como siempre y tiro más lo cuente y estoy como nunca. Leo, si estás escuchando, ya tú sabes, brother, gracias por estar ahí atrás de la emisora, porque sin mis oyentes y mis queridos espectadores que están atrás de, adelante de ese parlante, no atrás, adelante de ese parlante, porque no están atrás mío, están adelante escuchando música, disfrutando del programa, porque es algo piola que venimos ahí, que vengo a hacer con todo el amor del mundo, porque siempre le vengo a dar un show cuando estoy acá, porque ustedes saben que este es como mi espacio de libertad, o sea, es para expresarme, para salirme de la realidad un ratito y para contarle lo que está pasando. Es eso. O sea, yo acá me siento libre, me siento bien. FM La Caterva es como mi casa, porque me siento en casa. Y los compañeros canterbenses se los extrañan, ¿sí? Ya algún día nos vamos a ver en alguna asamblea. nada, hoy no va a haber heavy metal a las 9 de la noche, creo. Va, no sé, Carcas no viene, me dijeron. O sea, soy el segundo programa que ha vuelto a FM La Caterva, supuestamente. Me dicen que volvió aguantando la careta antes que yo ayer. ¿Qué onda? ¿Cómo fue? ¿Le gustó? Ya sé que no me pueden responder, pero ¿le gustó? Solamente háganlo sentir, brother, porque los que venimos a hacer acá un programa, venimos a hablar, lo hacemos de verdad, de corazón, o sea, es para ustedes y para que vean que no somos como la televisión, que no somos medios mentirosos, o sea, somos medios comunitarios alternativos. FM La Caterva es la radio del pueblo y hacemos radio para el pueblo, porque en serio yo teniendo 19 años y cumpliendo y voy a cumplir 20 el mes que viene, el 2 de febrero, yo quiero que la gente un poquito aunque sea, no que se me pegue, o sea, que después me diré, Bruno, ¿qué onda? Todo piola. No, o sea, yo lo que quiero, alto programa, o sea, me gusta hacer cultura urbana, pero lo que quiero es que abran los ojos, que vean lo que pasa, que vean la gente, cómo está, porque yo se lo digo, antes yo caminaba y veía a la gente enojada, no lo veía con el celular, ahora están tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui, hasta cuando cruzan la calle, bro, se van a morir y le importa un carajo, le importa más el celular que su propia vida. ¿Cómo es eso, bro? Y a mí me pasa eso. Pero bueno, o sea, es un programa así para que vean, abran los ojos, vean que la sociedad está un toque perdida. Y me incluyo, o sea, yo también me incluyo, porque yo también tengo el celular y estoy todo el tiempo, ahora que tengo novia, estoy todo el tiempo adelante del celular. Antes estaba soltero, estaba con la que yo quería. No, ustedes saben. Pero bueno, así seguimos. Benja, te mando un saludo de acá de Argentina, Paraguay, ya tú sabes. Mami, te quiero con toda mi alma. así, pero siempre progresando, haciendo lo que hay que hacer. Un rapero que siempre busca, está en busca de sus sueños. O sea, yo quiero cumplir un sueño, que mi sueño no es ser ni operador de radio, ni conductor, o sea, ni... O sea, mi sueño es ser cantante. O sea, es ser cantante, demostrar a la gente que yo tengo un don y no que puedo mover masa, sino que puedo, o sea, puedo entrar a sus corazones también. Porque esa es la verdad. O sea, un cantante no es cantante si no hace que se les pegue las canciones que crea. ¿O no? Bueno, hoy es un homenaje a los 30 años que cumplió el 20 de enero el Índigo Tyron José González Orama, de Venezuela, ya que están pasando esto en Venezuela, es justamente de Venezuela. Pero no, vamos a escuchar a Alcance todavía. Vamos con el puesto número 6, con Anuel AA y Karol G. Karol G, Karol G, como quieras decirle. Secreto. Bebecita, bebecita, uva, bebecita, lo de nosotros es un secreto que nadie se entere. Baby, yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes. Ante el mundo somos amigos. Besito. Uy. Anuel. Gloria Fabián. Raina Frida. Oh shit. Me gusta detonarle el micrófono, boludo. Verde. Mucho aire, mucho aire. Mirá. Este lo detono al micrófono, macho. Bueno, así seguimos en Cultura Urbana. Escuchalo, brother, por www.fmlacaterva. O donde estás escuchando ahora, donde sale todo, donde estaba en Barraca, donde llega La Boca, donde llega Pompeya, donde llega a todos lados, no llega más o menos llega a todos lados La Caterva. Por la 97.3. ¿Querés llamarme? ¿Querés armar algún programa? 4302-6394. Porque yo sé que no me vas a llamar ahora. Pasaron 41 minutos de este programa y tengo que cumplir 2 horas. No nos olvidemos. Así seguimos, pero no sé qué tira y otra vez me lo diría. Le pego todo así como quería. No puede hacerlo así, dicen que yo soy porquería. Pero yo le diría, chuta puta, tu novia la verdulería. Nada que ver. Bueno, perdón. Así, 4302-6394. 4302-6394. Te lo repito una vez más para que la anotes. 4302-6394. Así como suena y así como dice en www.fmlacaterva.com.ar. El DJ Sensei Mix, anticipando tan cultura urbana. Como siempre, haciendo todo lo que hay que hacer. O no, ya tú sabes. Me sale bien, o me sale mal, o me sale genial. Porque el programa después queda genial con la mejor música. Y a mí me encanta esto. Me encanta. Hacer cultura urbana, te juro, me encanta. Amo. Amo hacer cultura urbana. Soy re urbanológico. Agarré que esa palabra no existe. Bueno. Puesto número 5. ¿Quién está en el puesto? ¡Oh! El Índigo. El homenajeado de hoy en este programa. ¿Por qué el homenajeado? Porque el 20 de enero Canserbero cumpliría 30 años. Y los que saben, los que son admiradores, son fanserberos. Fans. Cerberos. Saben que Canserbero nació en el 88 y se fue en el 2015. Y que en el 20 de enero se cumplieron 4 años del día de su muerte. Así que, como esta canción yo se la dediqué a mi novia, y no importa que se la haya dedicado yo, quiero que la escuchen ustedes. Y si no conoces al gran Canserbero, quiero que lo conozcas, porque en el puesto número 5 está Canserbero y Liana Malva con la canción Te Quiero. Te quiero ver suspirar, te quiero ver reír, vacilar, a pesar de lo que los demás puedan pensar. Pon a volar tu imaginación, te quiero ver soñar, triunfar. Es que te quiero ver feliz, te quiero ver sonreír, te quiero ver surgir, descubrir, conseguir. Yo te quiero ver surgiendo el espacio y el tiempo, con el ejemplo del viento hasta el último aliento. Te quiero en paz, con tranquilidad, sin antifaz. Te quiero natural, real, espiritual. Te quiero ver brillar como el astro que nos hizo dejar rastro en este vasto universo abstracto. Te quiero transparente como el viento del poniente, inagotable, como quiero el agua potable. Te quiero con gracias, sin falacias, sin desgracias. Te quiero con magia que contagia. creciente, una fuente de luz en esta oscuridad permanente. Sentirte cerca aunque lejos te encuentres, desplazándote sin pena contra la corriente. Te quiero ver lograr, describirte, entregarte a lo que tu pulso hace palpitar. Quisiera verte conquistando el horizonte, en el significado que hay en el ser hombre. Te quiero siempre en la grandeza, sin bajar la cabeza frente a luz que tu esencia no merezca. Te quiero y no quiero decirlo, prefiero demostrarlo. Te quiero sin día sintiendo que no hay tiempo, no hay espacio para los complejos. Te quiero ver, te quiero ver volando lejos de la envidia y de los miedos. Oh, oh, te quiero ver frente, te quiero ver. Y así seguimos en Cultura Urbana, que tira rima, que onda pana. Oye, que tira siempre, le pega todo bien, pero no sé qué pasa, nene. No lo hagas, te hace muy bien. Pero, o sea, si no fumaste nunca, no lo intentes ahora, porque sería el pedo, porque, o sea, no sabes cómo es el mambo. Bueno, no importa, ya no te voy a hablar de eso, no importa, no importa, no importa, no importa. Salte, Macri, de mi mente. Ok. 4302-6394, el número de FM La Caterva. 4302-6394, el número de FM La Caterva. Y así seguimos en Cultura Urbana. Sí, así. ¿Por qué usted va a suspender a mi hijo? Porque ha copiado descaradamente a su compañero. ¿Y cómo sabe usted que ha copiado a mi hijo y no el otro? El otro chico, ¿no? Pues verá, señora, porque las 9 primeras respuestas eran exactamente iguales, pero cuando han llegado a la última, el compañero de su hijo ha puesto no la sé, y su hijo ha escrito yo tampoco. Malo, malo, chiste malo, chiste malo, chiste malo. Bueno, bueno, bueno, espérate. Hey, cuento de vuelta el chiste, el chiste de modales y vete a la mierda. Bueno, bueno, mira, escucha, se lo voy a contar porque, o sea, no puedo escuchar su respuesta, así que yo se la cuento. Dice así: había dos chicos que uno se llamaba Vete a la Mierda y su hermano Modales. La madre manda a Vete a la Mierda al supermercado a comprar. Yo que sé, Modales se va al baño, bueno, Vete a la Mierda se va así caminando, pim, pim, cantando la canción que a él le gusta. Llega, conoce a una chica y la chica le dice: hola, guapo, ¿cómo te llamas? Vete a la Mierda. Y la chica le responde: ¿y sus modales? En el baño cagando. No, no sé si te reíste, pero para mí es buenísimo ese chiste. Bueno, así seguimos en Cultura Urbana. Que explote. Bueno, negro. Vos, sí, vos, negro, sí. ¿Por qué? No por ser racista, sino por ser un negro de barrio, de piel blanquita y sentirte negro de corazón. Te voy a dedicar este puesto número 4, porque de verdad los quiero. Puesto número 4 de este ranking loco de Cultura Urbana en FM La Caterva. El as negro de barrio, puesto número 4. Ya chamuyo y sin careta. No finjo sonrisa, jamás arrugo la jeta. Si eso no te gusta, mala, ya fíjate vos. Te regalo la razón, yo vivo de corazón. Llevo el respeto que mi viejita me enseñó. Temor en este mundo a nadie, solamente a Dios. Puede ser que yo hable sin modales, pero con puteada y sin puteada, las verdades son verdades. Yo no busco amistad ni agradarle a toda la gente. Yo prefiero chocar, pero siempre irte de frente. No me gusta andar explicando todo de repente. El que explica mucho es porque mucho miente. Muchos no me quieren porque yo soy solo un negro, y estoy orgulloso por venir de donde vengo. No ando juzgando la vida de la gente. Yo no tiro el veneno y después sonrío de frente. Negro del barrio soy. Negro del barrio soy. Negro del barrio soy. Negro del barrio soy. Me gusta mi gente sonriendo y de caravana, sin mucho motivo, solo porque da la gana. Destapar botellas, fumar marihuana, y que suene el ritmo hasta que se haga la mañana. Esto va para los guachos que pagan condena en cana, los que pasan la mala pero igual mueven la rama. Pronta libertad, amigo, no apagues la llama. Todo lo que hoy se sufre se disfrutará mañana. Yo soy un negro de corazón. Se curten en cuero caminando abajo el sol. Yo soy un negro de corazón, y aunque mucho le moleste, la sigo vacilando. Muchos no me quieren porque yo soy solo un negro, y estoy orgulloso por venir de donde vengo. No ando juzgando la vida de la gente. Yo no tiro el veneno y después sonrío de frente. Negro del barrio soy. Negro del barrio soy. Negro del barrio soy. Seguimos aquí, tranquilos, brother. Nunca falta el día que venga Cultura Urbana y te alegre el día. Porque siempre los martes, aunque sea un martes 13, siempre te alegra el día. Decime que no. Soy el mejor, brother, porque tengo el mejor autoestima, lo tengo por allá en las nubes, bro. Es la verdad. Soy así, soy feliz, pero me ven siempre triste. Que tira rima, siempre parezco un chiste. No puedo hacerlo así, siempre estoy de enquiste. Me tratan de segunda y siempre estoy primero. Por eso soy tercero. No me importa, soy sincero. Yo soy rapero y hago todo lo que yo quiero. Corta. Bueno, gente, ya tú sabes cómo es esto. 4302-6394, el teléfono de FM La Caterva, www.fmlacaterva.com.ar. Como siempre, haciendo rimas, creando un programa, porque ustedes saben que esto es improvisado, nunca sale así preparado, porque nunca lo preparo el programa, de verdad, lo hago acá lo hago. Imagínate, estoy con un nuevo Sara. Estoy con otra Sara, no estoy con la Sara del año pasado, que ni siquiera puede hablar, o sea, es muda. No puede decir nada, por eso estoy diciendo yo los números de teléfono, la página de La Caterva. Y bueno, así seguimos, brother. Pero bueno, tranquilo, le pego, asumilo. Tengo todo el estilo, sin intervalo. Yo le meto todo el regalo. Cada vez que me riman, yo otra vez siempre le falo. Se cuelgan de mi palo, no, mentira. Bueno, Danisa, si estás escuchando, un saludo grande, un abrazo grande. Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte. De eso que no te da nadie, porque solo yo puedo dar esos abrazos fuertes. Nada, como siempre, haciendo lo que hay que hacer. Wow. Bueno, haciendo lo que hay que hacer para que salga una canción ganadora. La última canción. Son dos canciones ganadoras. Oh, ¿cuál es la canción ganadora? Cancerbero. Con varios artistas. Ve, me están diciendo todo por la cucaracha. Ah, no, temazo, temazo. Gente, les paso a presentar a Canserbero y muchos artistas con el tema ganador, porque es el ganador oficial, ganador. Es Abuso de Poder. Oh shit. What happened, officer? What? You're gonna stop me now. Again? Motherfucker. Shit, nigga. I ain't got no motherfucking respect for your motherfucking pigs. Nigga, fuck the police, nigga. Now I got my whole team. The hip hop nation up with this motherfucker. With the fucking remix. Cambilonia, let's go. Ya, paren de hacer maldad. Por ser la autoridad. Nos quieren controlar. Con su abuso de poder. Somos la juventud. No somos como tú, siente la multitud. Yo. Del pueblo. Las calles sangran, hombres siembran pánico en chambres de sombras, cubren pobres brazos, se abren implorando justicia. Obra de cabras que asfixian, no habrá paz, no es broma. Hijos del diablo brindan con el sudor del pueblo. Golpizas fuertes, requisas fuertes te pisan. Noticias mienten, codicias, mente hacen trizas. Prisas y te localizan en eje de derejes. No hay piedad para autoridad que reprime y no protege. Sistemas, lemas, emblemas, doctrinas, falacias llenan letrinas, da pena, cochina y vacía democracia. La hipocresía nos guía cual reces, los políticos no tienen ideología, tienen intereses. Mucha policía, es mucha disfunción, seguro. Me pregunto a quién protege tu escudo. Al pueblo desnudo que lucha por dejar de ser mudo. Al mundo que pudo ser frente a la opresión. Obediencia ciega en favor de las élites. Porras que golpean a los débiles. Palos a los concentrados dados por imbéciles. ¿Cuántos lesionados hoy solo son datos de vuestra efemérides? Tus bolas de goma y el agua a presión. ¿Quién te domas? ¿Quién dirige tu cañón? 100 coches blindados por metro cuadrado han golpeado y maltratado mi derecho a manifestación. Aparca tu placa, defiende a tu igual. Aplaca de esa forma tan brutal al criminal del poder y el capital. Ataca oligarcas, puedes hacerlo. Machaca a la banca y no a tu pueblo. Juego la rampa para que te desplaces con tu trampa y sigas diciendo que la culpa la tienes el AMPA. Tu campo es mi pasatiempo cuando entrompo. Yo sé cuáles son tus reglas, por eso mismo la rompo, policía. Vine a decirte de parte del pueblo, rapero sin pero. Seguimos entero, vinimos de cero, guerrero sincero, vocero de acero. Queremos que se reconozca que somos un clásico en el mundo entero. Yo no quiero que solo se diga que usamos drogas y que somos groseros, no. Lo que pertenecemos a esta cultura, no queremos que nos sigan viendo como basura. Por eso es que le metemos fuego a la escritura. Por eso salen canciones que no tienen censura, yo. Por eso decimos fuck, por eso hacemos hip hop. No nos importa tu placa, tu metralla ni tu glob. Tu mente en shock, fucking police stop. Recuerda que el tiempo pasa y nunca para en el clock. Me dicen no me apasione y que cuide lo que mencione. Que me pueden arrestar por este tipo de canciones como Waldo, como Tempo, como Tupac o Hassel. Porque nuestra mejor arma es una pluma y un papel. Les tiramos a capela a través del mundo entero. Porque no existe blindaje contra el arma de un rapero. Yo respeto al derecho ajeno como decía Benito. Y pal parece que lucir como yo luzco es un delito. Mas no somos diferentes, yo soy el acá, tú eres el agente. Tú eres corrupto, yo soy delincuente. Yo por fumar tú abusas de la gente. Que te paga tu salario y el arma con que le apuntas. Que quién es el malo, depende a quién le preguntas. Ya, paren de hacer maldad. Por ser la autoridad, nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú. Siente la multitud del pueblo. Mal no me mire ni me discrimine, tan solo porque mi presencia para usted de lo malo aparenta. Cosas que son mejor no se imagine, que su uniforme ya me dijo que usted no puede pensar. Una respuesta sé que no hallaré, pues no hay razón para que mis derechos ignore. No me controlará tu abuso de poder, y mucho menos aquello que pueda componer. Siempre ready con el bastón en la mano, repartiendo golpes a quien puede ser tu hermano. El pueblo se cansó y por eso así es que dice la canción. Subes el puño si comprendes la intención. Voy a apresarlo si eres un ciudadano normal, que sale a trabajar por la mañana muy formal, sin problema judicial, nunca un caso en el penal. Por eso me siento a pensar si son gente o animal. Tú lo ves que andan derecho, con una placa en el pecho. Mataron a Checho, le quitan la vida sin derecho. Pero ya está hecho y no aparece ese valiente que pueda calmar el abuso contra tanta gente. Protestas al presidente, pero no escucha. ¿Será porque está en la ducha o las palabras son muchas? En verdad no entiendo, ni nunca voy a entender. ¿Para qué tanto poder y no cumplir con el deber? Abuso de poder le llamo al ser humano que tira la piedra y enconde la mano, qué gusano. Esto va por mi patria, mi país, por mis paisanos y por el dolor causado de seres que se han llevado. Aplauso forzado, son un teatro mal montado, loco uniformado, tratan al pueblo como ganado. No creo en dirigente, que en gobierno, que en estado, ni en leyes ni grado, por nuestros derechos que han pisoteado. Y quizás puedan torturarme, pero para sacarme lo que tengo en mi cabeza tienen que matarme. Tratar de callarme. Primero limpia tu cochambre, que afloje el alambre y atiende al pueblo que tiene hambre. Mentiroso, tan vergonzoso como el noticiero, que esa supercasa y esa cuenta que en el extranjero, ¿de dónde salieron? Si no del sudor del pueblo entero, me vas a decir que Michael Jackson te dejó un dinero. Nah, yo soy rapero, sincero, y de ti no espero ni un fucking llavero. Tienes nervioso el planeta entero. Si no hacemos algo, para siempre seguimos en cero, con más desespero y sin paraguas bajo el aguacero. Ya, paren de hacer maldad, por ser la autoridad. Nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú. Siente la multitud del pueblo. Pues mírate Paco Pajú y ponte pilas, porque pronto probarás palabra para prenderte por puerco. Piromaníacos, párrafo, plasmamos en plomo en papel. Para parrandearte el plan es ponerte a pedir perdón. Pon pistola en protección al pueblo y no para expandir la plaga y complot. Con el AMPA se oyen ruegos de los civiles que abusan, de criminales a todos acusan. Me piden pisarte y no me niego. Resulta que tú no conversas, siempre insulta. Insegura las calles y tu cara está oculta. Tu espalda es la que vemos cuando el cañón apunta. En la hacienda el ciudadano que tomaba la ruta de regreso a su casa, pero no llegó nunca. Se resistió al robo y le cobraron la multa. Y tú inútil en la patrulla, mira que es por tu culpa que a tu pobre madre la llamen pu. Red Fire, Babilandaya, que ando rojo con la hierba sagrada. No me crucen la raya que le doy a ta falla. Suena la trompeta y como en Jericho se cae la muralla. Y no me apuntes con tu arma, como si fuera un delincuente, que ando buscando la justicia, que ha olvidado el gabinete, de donde nace todo el odio, para oprimir hacia mi gente. Si un ejército estuviera detrás de mí, todo sería diferente. Como le digo que no, sí, sí, yo lo vi, lo oí, yo estuve allí. ¿Crees que soy pendejo? No soy ni diablo ni viejo, soy el reflejo tuyo. No me fui ni huyo, fluyo. Pueden golpearme, dispararme, no lo niego, pero no estoy ciego ni sordo. La realidad a bordo, con lo justo me conformo, pero no deformo los hechos a mi antojo. Ni me rajo ni tengo cerrojos. A mí que me registren, hermano, no estoy triste, sino que yo ya dije lo que tú no te atreviste. Viste que después de todo no eres tan valiente, si te silenciaste por un fresco y un perro caliente. Yo canto para la gente y por la gente, no por dirigentes que hoy te ayudan y mañana por el center field, o se escapan como el alfil en diagonal, y el más pobre sigue igual de pobre a la final. Ya, paren de hacer maldad, por ser la autoridad. Nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú. Siente la multitud del pueblo. Ya, paren de hacer maldad, por ser la autoridad. Nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú. Siente la multitud del pueblo. Paren de hacer maldad, no quieren. No quieren, con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú. Ya, voy. Para quien que me haza, me pasa copia. Bueno, seguimos en Cultura Urbana. Ahora con mi compañero Pablo Barata. Pensé que te había sido, fuera joda. Bueno, como siempre, haciendo el mejor programa en FM La Caterva. Va, no sé si es el mejor programa, porque hay mejores. También son los mejores los otros programas que hay en FM La Caterva. La Carcoa iba a decir. ya, eso quedó. FM La Carcoa. Se la mandaron. Pero es FM La Caterva. Así seguimos, brother, en Cultura Urbana. Pablo viciando en el Facebook y yo diciéndole las cosas. cosas, ¿viste? Yo lo hago siempre así, o sea, siempre doy lo mejor de mí, siempre así, haciendo un show para ustedes, un programa para la familia, porque como lo dije, es un programa para tomar serio, no en serio, y es demasiado bobo el programa. Corta. Así. Bueno, brother, Cultura Urbana aquí sigue, siendo las 8 y un minuto. El teléfono de FM La Caterva, 4302-6394, www.fmlacaterva.com.ar. Seguí escuchando FM La Caterva porque es la radio del pueblo, es la radio que siempre te va a sacar una sonrisa. Así seguimos. Bueno, así ha pasado el tema ganador, Abuso de Poder Remix. Lo buscás como Gabilonia Abuso de Poder Remix en YouTube y te aparece al toque, ahí, primero en la lista. Así que, así seguimos, brother, en Cultura Urbana. Y ya me quedé sin palabras. Bueno, sí, va a ser rico eso que vas a cocinar. Después del programa de Cultura Urbana acá con Pablo Barata, se va a mandar altos videos, bien cheto, esa es la que va. No tengo los aplausos, si no lo pongo. Bueno, puesto número 3 de este ranking loco de Cultura Urbana por FM La Caterva. Oh, pasamos al tema desamor. Litquila con su tema. Porque no tengo tantas ganas de hablar, así que como siempre se lo digo, soy muy paja. Litquila en el puesto número 3. Si te vas. Cuando me llamas, si es de noche o madrugada, porque para ti no estoy. Sé que los celos te ganan, pero igual no somos nada, así que olvídate, mi amor. Yo no muero por ti, yeah, no me muero por ti, yeah. Hay muchas mujeres que son mejores que vos. Ya no quiero verte nunca más. Aceptar que tú ya fue mala mujer, mala mujer. Sola, sola, te vas a quedar ahora, ahora. Voy a alejarme de los problemas. Quiero disfrutar la noche entera. Ya no quiero que me jodas. Por lo menos por ahora. Tú me olvidaste, tú me fallaste. Y ahora es la culpa la que me persigue a todas partes. Noche de alcohol, de locura y traición. Ahora hicieron que abuse, te olvides todo lo que hoy te estás lamentando. Y me pedí perdón, pero te dije que no, no, no, no. Baby, te dije que no. Ya no muero por ti, yeah. No me muero por ti, yeah. Hay mucho muchas mujeres que son mejores que vos. Ya no quiero verte nunca más. Y sí, ¿por qué me dejó? Ah, rebú. 4302-6394. El teléfono de FM La Caterva. Yo, si no me pongo bien los auriculares, como que no me puedo meter en papel, ¿viste? Bueno, así esperando la comidita después del programa. 8.07 minutos del día 29 de enero. Hoy, 29 de enero, un calor. ¿Cuántos grados? ¿Cuándo? ¿Ya sigue haciendo calor o bajó un toque la temperatura? Más o menos bajó un toque la temperatura. Yo no lo sé porque estoy al aire acondicionado a nivel 22. O sea, es un nivel Dios de frío acá. Pero está muy bueno porque afuera es un calor de la hostia. Así que, nada, brother. No sé, tendría que contar otro chiste, ¿o no? ¿O no? Decime que no. Decime que sí. A ver, pero, para. ¿Se encuentra otro chiste? Soldado Miralles. Sí, mi capitán. No lo vi ayer en la prueba de camuflaje. Gracias, mi capitán. No te rías porque todavía hay gente pensando. Bueno, en la cárcel. Es un poco ridículo lo que están haciendo conmigo. ¿Por qué? Porque me metieron aquí por robar pan y ahora me lo traen gratis todos los días. Eso. Qué chiste malo, Dios. Camarero, la cuenta. 50. 50. Fabuloso, gracias. Y que la pase bien. ¿Entendiste? Yo tampoco. Pero me río como para que se ría la gente que escucha, ¿viste? Dice, ¿alcohol? Yo no tomo esa palabra. No está en mi vocabulario. Espera que lo busco. En Wikipedia. Re alcohólico. Bueno. Tengo un... pero cambié la instrumental, ¿viste? Cambié la cortina. Es de 2 minutos 42. Y nunca sé cuándo termina. Siempre estoy haciendo otra cosa. Bueno. Vamos a pasar a escuchar el tema a pedido de Pablo Barata. Vamos a escuchar un poquito de cumbia. Y cajeteala bien piola, No te creas tan importante. Ya me contaron que te están hablando. La cajeteaste piola. Bueno, ahí va. Volvimos. No sé por qué, pero tengo ganas de hacer algo, pero todavía no sé qué. Bueno, cuando se me ocurra algo para hacer, lo voy a hacer. 4302-6394, el teléfono de FM La Caterva. Te lo repetí todo el programa. Pegame un llamadito. Te quiero. Ah. Nada, mentira. Sí, se los quiere. www.fmlacaterva.com para que la busque otro día, para que veas que somos la caterva del barrio, somos la caterva del pueblo. No somos solamente la caterva de Barracas, somos la caterva de todo el pueblo, de todo el pueblo argentino. Y así seguimos, brother, y extranjero también, porque nos escuchan afuera también, ¿o no? Así que, con todo cariño desde Argentina, a Venezuela, fuerza. Argentina también, fuerza. Macri ya se va. Estoy esperando que llegue y se vaya, que ya quiero que pase el año, ¿viste? Para que se vaya. Me importa un carajo el 2019, quiero que pase ya. Pero bueno, así vamos a seguir disfrutando de cultura urbana, vamos a seguir disfrutando de esta hermosa tarde-noche. Así que siendo las 8 de la noche y cuarto, 8 y cuarto de la noche. Qué buena onda, o sea, todo buena vibra. No sé cuántas horas pasaron, como una hora, 20 minutos de buena vibra, buena onda, de risas, carcajadas. Y así es como llegamos al ranking de este Cultura Urbana, al puesto número 2. Sí, como a vos, como ya está, no sé, ¿está la luna llena afuera? Bueno, no importa. Pablo Londra en el puesto número 2. Luna llena. Si quieren parar lo que ahora voy a hacer, deles al pausa y deje de joder. De poner o no me diga que yo no avise nadita, porque si yo te decía que tú estén en ti. No soy Lobizón, pero salgo en la luna llena. Tengo Tony Club diciendo que traigo la crema. Gordito blanco comiéndose toda la escena. Nena, nena, nena. No soy Lobizón, pero salgo en la luna llena. Tengo a Tony Club diciendo que traigo la crema. Gordito blanco comiendo toda la escena. Nena, nena, nena, nena. Hey, me están preguntando de cómo hacerlo. No tengo ni idea de cómo obtengo todas las gemécaras, yo sí tengo. Me piden receta y yo no la entiendo. Convierto la plaza en todo un concierto y así me mantengo hasta que esté muerto. No soy un vendido, pero algo vendo. Si sí soy divertido, pero esto es serio. Vivo rigiendo, pero eso no quiere decir que nada me importa. Ya pasé las malas, me tocan las buenas, por eso empecé a disfrutar. Y esto que va, no es un fiscal, no me pregunten nada más. Solo porque tengo un par de seguidores, no debes saber toda mi vida. Pasa, que si me ven en la acera, ¿qué? Saben que salí de plaza, yeah. Y ahora el blanco sí de pega, que yo. No soy Lobizón, pero salgo en la luna llena. Tengo Tony Club diciendo que traigo la crema. Gordito blanco comiéndose toda la escena. Nena, nena, nena. No soy Lobizón, pero salgo en la luna llena. Tengo a Tony Club diciendo que traigo la crema. Gordito blanco comiéndose toda la escena. Nena, nena, nena, nena. Porque sé muy bien que no para ti. Tengo mis sectores, pero usted también. Deje de joder, que ahora sí voy flex. Lo sé, lo sé. Ahora voy bien, ahora voy bien. Tengo jaguares que están comiendo tus hebitas de 100. Ahora voy bien, ahora voy bien. Tengo jaguares que están comiendo tus hebitas de 100. Tengo un estilo caro, caro. Ya lo sé, mi negro. Y no me comparo, sino que me alegro de todo esto. Nabo, que me están diciendo que nada yo fallo mientras subo cero. Ahora me gane mi ropa, me gane mi plata, me gane mi chica, me explota todo el guasa, me piden más temas, estoy en la casa, pegado en la cena, me achavo con grasa. No sé qué les pasa, hey, no sé qué les pasa, hey, no sé qué les pasa, hey, no sé qué les pasa, hey. Si quieren